Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción. Domingo 12 de diciembre del año 2021. Chile suma 120 años de desigualdad extrema. Esto lo dice un informe de la Escuela de Economía de París, que salió esta semana. La mitad de la población con menos recursos acumula una riqueza aproximada al 0% del total, mientras que el 1% más rico posee casi la mitad de ella. El país es uno de los más desiguales de América Latina, con niveles comparables a la desigualdad de Brasil, apunta el informe. Chile suma 120 años de desigualdad extrema y es uno de los países con más diferencias socioeconómicas en América Latina. El estudio, encabezado por el Laboratorio para el Estudio de la Inequidad Mundial, dependiente del Instituto de la Escuela de Economía de París, advierte que la mitad de la población con menos recursos acumula una riqueza aproximada al 0% del total, mientras que el 1% más rico posee casi la mitad de ella, vale decir, un 49,6%. En cuanto a los ingresos, la mitad de la población más pobre acumula el 10% de los ingresos, mientras que el décimo más rico aglutina un 60%. Y el 1% más rico, los más ricos de los más ricos, acumula el 26,5% de los ingresos. De los ingresos totales del país estamos hablando, ¿no? El ingreso laboral femenino es el 38% del total, lo que implica un significativo descenso de la desigualdad en los últimos 30 años y se acerca a la de varios países vecinos. Chile es, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, o la OCDE, como le dicen algunos, uno de los países más desiguales de la región, solo por detrás de Costa Rica, y es también la nación que más quiere que el Estado reduzca su nivel de desigualdad de la región. O sea, hay una inquietud por parte de los chilenos que estos estudios están graficando, pero además muestra cuán desigual y por qué el estallido social, que muchos dicen que fue una revuelta de delincuentes, dicen, quieren decir algunos, sobre todo la derecha. Sin embargo, las justificaciones para un pueblo que está absolutamente disconforme con lo que ha pasado en este último siglo, ni siquiera en los últimos años recientes, sino que en el último siglo. Bueno, de domingo a domingo sin restricción, domingo 12 de diciembre del año 2021, le damos la bienvenida a don Parcito Palma, que ya está conectado como cada domingo, y me parece muy bien, y le agradecemos. Y, ¿cómo estás, Parcito? Gusto saludarte. Buenos días, Julio, escuchándote atentamente, escuchando y saludando a todas y todos nuestros auditores. ¿Qué te parece? A una semana de las elecciones. Sí, a una semana de las elecciones, paréntesis, sí, faltaba decir eso, ¿no? Que son solamente menos de 7 días, o 7 días ya, no, ya, para que el pueblo de Chile decida si continúa por el camino de desigualdad de que está planteando este informe de la Escuela de París, que no es ningún instituto de aquí de Santiago de Chile, sino que un prestigioso instituto, una prestigiosa universidad, o continuamos con una política, o buscamos una política de cambio. Eso lo decidirá el pueblo de Chile el próximo domingo. ¿Qué te parece, Patricio, ese informe de la Escuela de Economía de París? Mira, me parece interesante porque es una institución académica que reafirma conceptos que hemos venido conociendo todo este último tiempo, de que vivimos en un país extraordinariamente desigual, en donde pese a algunas correcciones que se hizo de la situación crítica en que nos dejó la dictadura, el proceso se ha estancado, no ha continuado progresando, y ha generado el descontento y malestar que todos conocemos. Creo que interpretan bien la situación. Habría que agregar que a esa desigualdad se suman 12 fenómenos que son de tremenda complejidad y que creo que están presentes hoy día. El malestar contra el abuso, que se hace cada vez más ostensible, abuso social, abuso comunicacional, etc. Y el malestar, por supuesto, también contra la corrupción, de la cual día a día los chilenos van conociendo nuevos elementos, nuevas piezas de ese rompecabezas. Entonces, bueno, estamos viviendo esa situación y creo que la describe bien el informe. Así es. Hoy día tenemos un invitado que vamos, precisamente comencé con este tema porque tenemos un invitado que va a hablar de economía y eso esperamos que se integre luego a nuestro panel. Pero efectivamente, según tu visión, Patricio, ¿cómo ves esta situación ya final de la campaña de la segunda vuelta, donde la derecha trata de hacer creer que José Antonio Kast ha cambiado y el programa de Boric también ha hecho cambios que buscan, tratar de que el pueblo o la gente entienda mejor lo que se quiere hacer con un gobierno de corte progresista, ¿no? Bueno, yo creo que hemos presenciado en las últimas semanas un fenómeno, yo diría, bastante inédito en nuestro país, en la historia que yo recuerde desde hace mucho tiempo, y es que los programas de los distintos candidatos presidenciales variaron en algunos casos sustancialmente, en otros casos no tan sustancialmente, pero de manera importante. Creo que hay que ser objetivos en esto. El paso a segunda vuelta, que enfrentó a un país que objetivamente se ha polarizado y que de alguna manera miró que tenía dos perspectivas, una de extremar la tendencia derechista, ultraderechista del gobierno, acentuar los rasgos de militarización, de soluciones individuales, de insistir en viejos conceptos neoliberales, y otro que buscaba transformaciones profundas, importantes, que corrigieran las causas de los fenómenos sociales que hemos vivido últimamente. Bueno, frente a esa polarización, un amplio sector de chilenos y chilenas se define como indeciso o como perteneciente a capas medias y no tenían una posición absolutamente definida. De hecho, votaron por candidaturas en primera vuelta que expresaban ideas diferentes de las que portaron los candidatos que triunfaron en esa primera vuelta. Y el esfuerzo por atraer esos sectores, por comunicarse con ellos, por de alguna manera contar con su participación, su respaldo, forzó a la búsqueda de ajustes, ajustes de los programas, ajustes programáticos, que yo creo que han sido conocidos ampliamente en estos últimos 10 días, en particular en estas últimas comparecencias de prensa de los candidatos, han sido objeto de muchas polémicas, se pueden interpretar de distintas maneras. Yo veo como un esfuerzo por hacer más amplio el soporte de cada una de las candidaturas, pensando en los días que vienen, pero que ha habido matices de interpretación de los programas. No hay duda, yo creo que vamos a conversar bastante de esto hoy día con nuestro economista invitado. No hay más que ver, digamos, las declaraciones de Antonio Kast para formarse una idea de hasta dónde ha llegado esta situación. O sea, Kast intenta presentarse desde hace una semana como algo que definitivamente no es ni era. La última fue ayer cuando dijo que lo habían entendido mal y que no se había explicado mal en su formulación de que se debía crear un cuerpo policial que detuviera a personas en recintos que no fueran cárceles, recordando los peores días de la dictadura de Pinochet. En la noche salió a decir que en realidad se había explicado mal. La verdad es que no sé de qué manera pudo haberse explicado mal. Lo que ocurre es que sus propias palabras lo traicionaron. Esto lo reiteró varias veces en las últimas comparecencias de prensa en que estuvo presente. Lo reiteró en el diálogo que organizó la Archi, lo reiteró en las comparecencias en televisión. Entonces no venga a decir ahora que se explicó mal. La fórmula era clarísima: detención por sospecha en lugares que no sean cárceles. Eso es una fórmula típica de un estado de sitio, ¿no? Lo que utilizó la dictadura de Pinochet. Entonces seamos claros, ahí hay un cambio brutal de la forma en que expresa un programa, pero tratando de ocultar algo que es impresentable. Cuestiones como estas hubo varias en el discurso de Kast de las últimas semanas que realmente sorprenden por la manera en que un candidato puede darse vuelta de campana o vuelta de carnero, como dicen ahora, y hablar de que en realidad lo que él quiso decir era algo totalmente distinto de lo que dijo. Está escrito. Yo recuerdo una comparecencia de prensa, un debate programático en que Gabriel Boric le citó 7 contradicciones brutales a su programa, ¿no? 7, citándoselas con número de página y línea de la página, para terminar en aquella famosa polémica a propósito de las centrales térmicas, en que no le quedó más remedio que decir, bueno, ahí dice que habrá, pero yo digo que no va a haber. O sea, el candidato diciendo que no va a hacer lo que su propio programa estaba planteando. Eso yo no lo había visto nunca realmente. Un candidato que pueda negar, sí, simplemente de una vez para siempre, de una plumada, todo aquello que había sostenido durante su campaña. Yo creo que tiene mucho que ver la actitud que asumió de bastante beligerancia en el último foro que hicieron las radios, organizado por la Archi. Y que incluso, bueno, tuvieron que decirle, le tuvo que decir más bien un periodista, que no es ningún periodista de la izquierda chilena, ni mucho menos, que le dijo, oiga, pero lo que usted está diciendo, o lo que tiene usted escrito, y que por eso es la aclaración ahora, es que van a hacer lo mismo que hacía la dictadura de Pinochet, o sea, va a decir la detención en lugares que no eran lugares legales para detener personas. Yo creo, Julio, que estas observaciones que estamos haciendo molestan a profesionales de la prensa que se han sorprendido de encontrarse con un candidato presidencial. No es un candidato cualquiera, es un candidato presidencial en la elección más importante de este siglo. Eso no lo digo yo, lo dice todo el mundo, incluso el Mercurio, ¿no? Que titula hoy día 7 días de una elección decisiva. Bueno, y los periodistas profesionales se sorprenden de que pueda haber este juego de transfiguración de un candidato que ayer dijo una cosa y hoy día dice otra. Entonces, ¿qué piensa el candidato? La verdad que desde el punto de vista de un periodista profesional, de un entrevistador, debe ser muy incómodo hacerle una pregunta a un candidato que le contesta no lo que es la respuesta a lo que está preguntando, sino que otra cosa. Tiene que causar molestia porque no estamos acostumbrados a este esquema. Entonces creo que Kast llevó las cosas demasiado lejos en esta conversión de su programa de extrema derecha en un programa que hoy día aparece como casi un programa socialdemócrata. Así es. Veo, bueno, ya tenemos a nuestro invitado en pantalla. Sí, ya está en pantalla, ya está. Ya está con nosotros Andrés Solimano. Andrés Solimano, que es doctor en Economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del MIT, es fundador y presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Fue director del Banco Mundial, director ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, asesor regional de la CEPAL y director de la FLACSO, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. ¿Cómo está? La que quería cerrar Piñera, la que quería cerrar Cast. Sí, la que quería cerrar Cast. Para inmediatamente en materia. Claro. Hola Julio, hola Patricio, un gusto estar con ustedes. Qué me bueno. Alegro, qué, me alegro bueno mucho podía. De verlos. Qué bueno que podías, Andrés. Nosotros también. De verdad que nosotros en la semana o las semanas anteriores hemos estado tratando de seguir lo que son los programas de los distintos candidatos en función de lo que se planteó en una primera instancia y lo que posteriormente comenzaron ambos candidatos a explicar, aclarar y a cambiar en algunos casos concretos, como el que comentaba recién Patricio Palma. ¿Cómo sientes tú que la economía está siendo planteada en los programas? Y fíjate que yo te quería poner el tema porque a lo mejor tú ya lo tienes muy estudiado. Hay una economista, Mariana Mazzucato, no sé si tú la conoces. Sí, sí, que, italiana. Sí, que viene escribiendo mucho sobre la necesidad del regreso del Estado emprendedor. ¿Tú sientes que en alguno de los programas que hay hoy día presentados por los dos candidatos, o en alguna parte de los programas presentados por los candidatos, existe algo de ese regreso al Estado emprendedor que, según esta economista, que es bastante conocida, tiene un libro escrito, o más de un libro, me imagino, escrito sobre el tema, donde dice que esto de el Estado lejos de la economía, solo mirando lo que hacen los grandes empresarios, es una falacia, porque realmente, incluso en Estados Unidos, los grandes descubrimientos y las grandes empresas como Apple y otros más han hecho su gran negocio a partir del apoyo que el Estado, o la investigación que el Estado comenzó a hacer. Claro. No, efectivamente, el Estado ha jugado históricamente un rol muy importante en promover e impulsar, apoyar el proceso de desarrollo económico de los países, tanto economías capitalistas desarrolladas como también las antiguas economías socialistas. El Estado juega un rol de estabilización macroeconómica, redistribución de ingresos, y también un rol de productor, o como se le llama ahora, un rol de emprendedor, ¿no es cierto? El Estado fue fundamental en Chile la creación de empresas públicas con la Corfo, ¿no es cierto?, que se fundó en el año 1939 con el gobierno Pedro Aguirre Cerda. Y ahí se creó la Compañía Nacional de Petróleo, la Compañía Nacional de Electricidad, la Compañía de Acero del Pacífico, y después, años después, se creó Chile Films, con apoyo de la Corfo, industrias culturales, digamos, y un sinnúmero de empresas públicas que fueron después privatizadas en el periodo de Pinochet, ¿no es cierto?, y que siguen privatizadas hasta el día de hoy. Entonces, históricamente en Chile, en el siglo XX, el Estado jugó un rol muy importante en la promoción de la industrialización nacional y de ser una palanca para el desarrollo, movilizando flujos de ahorro, flujos de inversión, técnicos, ingenieros chilenos, trabajadores chilenos, que pudieran poner empresas públicas, que pudieran conectar el territorio nacional, porque antes el territorio nacional uno cree que estaba conectado, pero no estaba interconectado en la electricidad, por ejemplo. Todo eso lo hizo la Corfo. Y después, con otros instrumentos del sector público, como Ministerio de Obras Públicas, las carreteras, caminos, etc. Bueno, en realidad, si uno estudia los programas, como decía, como era la pregunta de Julio, yo noto esa ausencia. Noto una ausencia de un rol de vuelta a un Estado. Bueno, uno no puede retraer la historia al pasado, ¿no es cierto?, porque el tiempo es en gran medida irreversible en varias dimensiones, físicamente hablando. Pero, digamos, no hay una especie de reivindicación del Estado, por lo menos de forma explícita, como un ente productor, o como un ente que tiene que liderar el proceso de desarrollo. Estamos en los últimos 40 años, 45 años, en la situación reversa, es de que el proceso de desarrollo se supone que lo lidera, si lo lidera, el sector privado, 90% de la inversión total chilena la hace empresas privadas, en gran medida conglomerado económico, inversión de conglomerado. Entonces, la inversión chilena pública está muy jibarizada. La Corfo llegó a representar 30% de la inversión total, más o menos, la inversión. Y hoy día la Corfo menos de 5 o 4% de la inversión total. Entonces, está muy jibarizado. Pero yo creo que una cosa que podría pensarse es de crear un polo de empresas públicas. No sé si esto es muy políticamente correcto, pero digamos, cómo se sintoniza la discusión económica en Chile actual, de los medios más dominantes, hegemónicos. Pero Chile tuvo históricamente, y otros países europeos, y países latinoamericanos, y países asiáticos, porque los países que han tenido desarrollo económico más destacado son los países asiáticos: Japón, Corea, Singapur y China. Todo basado en un sector público fuerte económicamente, con empresas públicas, con capacidad de movilizar recursos. Acá nos fuimos al otro extremo, de ausencia de un sector o debilitamiento a propósito de ese sector público. No está en las candidaturas, no está eso, yo lo veo. Que yo creo que es fundamental desde el punto de vista del desarrollo y también de alterar un poco la mezcla tan privatizada de la economía chilena para hacerla más balanceada con una economía un poco más mixta, por último, capitalista mixta, pero no capitalista totalmente neoliberal privatizada. Yo creo que ese debería ser un énfasis. Hay recursos, habría recursos para hacerlo y son necesarias en el litio, una empresa pública del litio, una empresa pública del agua, una empresa pública de camino, una empresa pública, ampliar el rol de Codelco, etcétera. Sí, pero no se encuentra. Patricio. Bueno, yo creo que Andrés coloca uno de los temas más importantes que persiste en nuestra discusión, no solo económica, es económica y social en Chile, porque este tema que está tocando Andrés es un tema que nos afecta directamente en la vida de todos, ¿no? El programa de Gabriel Boric habla incluso de una empresa nacional del litio. Es Sí, decir, sí. a nivel del programa hay formulaciones que apuntan precisamente en esta dirección. Más allá de las opiniones de algunos economistas que se han incorporado a la campaña de Gabriel Boric, que sabemos que tienen ideas bastante diferentes. Entonces ahí aparece esta incertidumbre que algunos podrán notar. Pero yo hoy día escuchaba un programa interesante en un canal de televisión sobre minería. Entrevistaban a un gerente de operaciones de la empresa del litio SQM, empresa privada, y le decían, bueno, pero usted exporta litio puro, el más puro del mundo, a los costos más bajos del mundo de explotación, y no han pensado en que de alguna manera sería bueno que en Chile con ese mismo litio se pudiesen hacer baterías, por ejemplo. Entonces él decía, bueno, estamos abiertos a que si llega alguna propuesta interesante la consideraremos. Entonces ahí está la diferencia, Andrés, ¿no? En vez de esperar que alguien haga una propuesta para ser considerada, los países que se han logrado industrializar y mejorar su nivel de valor agregado han hecho lo contrario. Han sido ellos iniciadores de inversiones productivas que han permitido que el país se enriquezca por la vía de la exportación de productos nuevos para un mercado. Estoy pensando en el caso de Corea, que tal vez es el más claro de todo. Un país que no tiene ni recursos naturales ni historia anterior y que de pronto aparece como una potencia industrial mundial, ¿no? Y lo sabe cualquier chileno que utiliza un Toyota. Ese Toyota no nació del aire, nació de una imposición del Estado coreano a una empresa que le dijo, mire, vamos a Japonés, empezar a en ese fabricar caso autos mejor. Toyota es japonés, zapato. Perdón, ¿cómo se llama la empresa coreana? Kia de Kia, auto, la bueno, Kia. la Kia, Cualquiera de las hay dos. otro. Entonces, sí, yo creo que es muy importante lo que nos está indicando Andrés por esa razón, ¿no? No hace falta esperar, no se debe esperar hay que tomar la iniciativa, y creo que eso en Chile definitivamente hace mucho tiempo que está faltando. Andrés. Sí, a ver, lo del litio específicamente, por ejemplo, hay ejemplos cercanos. Argentina tiene una planta de construcción de baterías para autos y vehículos motorizados basado en el litio en Ushuaia, cerca del extremo sur de Argentina. Bolivia también tiene plantas de construcción de baterías utilizando el litio, porque son dos países que también tienen una dotación de litio importante, aparte de Chile. Entonces Chile podría hacer una cosa similar, manufacturar el litio, no solo extraerlo y enviarlo afuera de Chile en crudo, sino que también transformarlo en producto industrial manufacturado con valor agregado, orientándose a toda, porque el litio se usa también en los celulares, se usa en los autos eléctricos, se usa en mecanismos de máquinas, herramientas y en la cirugía. O sea, hay muchos usos, demandas industriales por el litio que se podrían hacer, pero hay que, como decía Patricio, tomar la iniciativa. Pero ahí falta un instrumento, por eso es buena la idea de la candidatura de Boric de crear una empresa industrial, una empresa pública en el litio, porque eso da un instrumento, porque como ahora no hay instrumento, porque el litio lo sacan dos empresas privadas, ¿no es cierto? Una chilena, semichilena, SQB, y la otra Albemarle Internacional. Pero el Estado no tiene un instrumento directo, tiene que pedirle a las empresas privadas que consideren esa opción. Podría hacerlo directamente o podría ser una empresa mixta, capitales privados, capitales públicos, pero que estuviera el sector público con un directorio donde pudiera poner esta idea y impulsarla. Efectivamente, los países que se industrializaron en el sudeste asiático lo hicieron, y en el este de Asia en general, Corea, caso más claro, con planes económicos de desarrollo, eran planes quinquenales, que lo que tenían, no solo había en la Unión Soviética planes quinquenales, también habían en Corea. Y también en Finlandia el Estado finés tiene un rol muy importante en la promoción de empresas de alta tecnología, pero se necesita una herramienta pública, una herramienta estatal. Y como ahora está el Estado muy maniatado porque no tiene herramientas, porque la Corfo funciona como una especie de banca de segundo piso y de fomento, pero y en la actual de constitución, que todos esperamos que obviamente se modifique, se cambie eso, no se puede crear una empresa pública salvo un quórum especial. O sea, está todo hecho amarrado por 40 años desde la otra constitución para que no se pueda crear empresas públicas y por lo tanto no se pueda hacer este impulso de desarrollo a partir del Estado, habiendo enorme experiencia internacional que muestra que eso puede ser muy exitoso, y también experiencia chilena pasada histórica del siglo XX y parte también del siglo XIX. Tiene que ver eso. Es importante notar, Andrés, que estos fenómenos no ocurren por casualidad, porque resulta que las empresas que en Chile explotan nuestros recursos naturales, nuestras materias primas, obtienen una enorme ganancia simplemente extrayendo el material y enviándolo a exportar. Es decir, para ellos el incorporar valor agregado no tiene la misma tasa de ganancia, ¿no? Entonces creo que este es un asunto tremendamente importante. A SQM lo que más le conviene es sacar el litio y enviarlo fuera. ¿Para qué se va a molestar y complicar la vida haciendo baterías, convenios con empresas alemanas o empresas chinas, buscando mercados para sus baterías? No, ellos simplemente toman la arena, la salmuera, la pulen, la envasan y la venden. Y esto pasa también con otros productos fundamentales como el cobre, ¿no? En que estamos comprando, acuérdate, alambre de cobre que antes hacíamos en Chile. Sí, bueno, Julio tenía una intervención, pero efectivamente sí, es totalmente cierto eso. Tiene, no, ¿tiene? Solamente era un alcance en el sentido de que esto que esta economía que tiene Chile es una economía neoliberal pura, porque esto es lo que dejó instalado el famoso ladrillo aquel que alguna vez hemos hablado, ¿no? que se instaló a partir de la dictadura, y que la economía, en definitiva, lo único que había que hacer era darle facilidad a los capitales para que invirtieran y pudieran tener, qué sé yo, capacidad de hacer crecer a Chile por esa vía. Pero resulta que la muestra es que Chile no ha crecido. Claro, es un modelo rentista, es un modelo de que saca la recurso natural, como decía Patricio, con mínimo grado de elaboración, y se vende afuera para sacar utilidades rápidas. Más que hacer una inversión de mediano plazo en la construcción de una industria manufacturera paralela al recurso natural, complementaria, pero invirtiendo también en la empresa manufacturera. Por eso los planes de desarrollo son planes que hay que pensarlo en 5 o 10 años, porque hay inversiones que maduran lento, hay que armarla de a poco, versus la tentación de la utilidad de corto plazo, que es la que lleva a la empresa manufacturera, a las empresas extranjeras o nacionales que están en los recursos naturales. Pero eso puede ser pan para hoy y hambre para mañana, porque el recurso natural se puede agotar, como pasó en Salitre, en Chile. Entonces, hay que aprender de eso, pero la voracidad de las utilidades es difícil contrarrestarla tan fácil. Entonces, el apetito se abre y se olvida de la industrialización. Por eso se necesita un ente que mire mediano plazo, que mire estratégicamente, que piense que el país pasa los 5 años, pasa los 10 años, décadas, siglos, y tiene que tener esa mirada de largo plazo. El sector privado es muy funcional a operar con utilidades de corto plazo. Algunos hacen inversiones más largas, pero en general la tentación es alta tasa de descuento para que traer los flujos hoy día y explotar los recursos y tener la máxima tasa de ganancia, pero no preocuparse que el recurso se agota y que todos los efectos de encadenamiento, porque cuando uno construye una industria manufacturera estimula la industria del cemento, la industria de la madera, los que producen vidrio, los ingenieros nacionales, los trabajadores calificados nacionales. Entonces va creando un efecto de encadenamiento positivo que no tiene el recurso que enclave, que solo genera donde se saca, pero que no tiene efecto distribuido para el resto de la economía nacional. Había una amplia literatura de eso, Hirschman y otra gente escribió, Rodin, de pensadores internacionales, que pensaron esto después de la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción de Europa y después de la descolonización de países del tercer mundo, planteando una estrategia de industrialización, y ellos hacían el argumento de la externalidad y los encadenamientos positivos. Para los auditores que nos están preguntando, por nuestra panelista Natalia Cuevas, quiero decirle que nos ha escrito que está con bastantes dificultades de internet, no ha podido conectarse, está haciendo esfuerzos, está buscando lugares donde ponerse y conectarse. Bueno, esperemos que lo logre, porque le echan de menos a nuestros auditores, pues, así que no tengo que, porque dicen, no, puros hombres nomás, ¿por qué no? No, si Natalia está aquí, es panelista permanente, lo que pasa es que no puede ingresar, no es culpa nuestra, no es que la queramos excluir, por el contrario. Yo comencé, Andrés, el programa haciendo mención a un estudio de la Escuela de Economía de París. Ah, sí. Que habla de Chile suma 120 años de desigualdad y lo pone como el más desigual de América Latina, para decir algo, y el mundo, por supuesto. Sí, efectivamente, ellos produjeron el informe de la economía de la desigualdad mundial 2022, que tiene los datos del 2021, pero le ponen el nombre 2022, que es muy interesante. Bueno, yo hice un comentario corto para la radio el otro día sobre el informe, más los rasgos globales. Del encuentro, y algo mencioné muy breve de Chile, que es muy interesante lo que hacen ellos, y efectivamente es un grupo que piensa alternativamente, una voz de respiro, una especie de neoliberalismo internacional que va de retirada, yo creo, esperemos que en Chile también. Acá somos como los últimos mohicanos, entonces todo toma muy más tiempo, pero ellos, claro, hacen el análisis de que la desigualdad de Chile es histórica. Bueno, empezó con la colonización española, incluso antes de la independencia, ¿no es cierto? Con toda la que los españoles distribuyeron la propiedad a los aventureros, a los aventajados, a los aventureros, a los que eran delegados, y después crearon una élite chilena criolla terrateniente, que con la independencia no se acabó. O sea, la independencia fue una independencia de España política, pero no fue un cambio de transformación económica en el sentido de terminar el latifundio de la tierra. Si recién el latifundio de la tierra se terminó con la reforma agraria de los 60 y principios de los 70, pero los primeros 150 años de vida independiente siguió la estructura de la tierra muy concentrada, y también la distribución de los recursos naturales mucho a capital extranjero, a ingleses, el salitre del siglo XIX, el cobre, a compañía norteamericana, gran parte del siglo XX. Entonces, Chile en la independencia no tuvo una economía, que, claro, tuvo progresos importantes respecto a lo que hubiera sido siendo colonial, obviamente, pero no atacó fuentes de desigualdad importante de la económica, como la propiedad de la tierra y la propiedad de los recursos naturales, salvo en la década, a partir de la década de los 70, 60, mediados. Entonces, es efectivamente un fenómeno que se agrava después del régimen de Pinochet, que hace lo que decía Julio, que construye en Chile un capitalismo variante extrema neoliberalizado, totalmente privatizado. Porque hay capitalismos, como lo que analiza Mazzucato, que son capitalismos más balanceados, que el capitalismo europeo, alemán, capitalismo nórdico, capitalismo holandés, el capitalismo francés, que son capitalismos con sector público fuerte, importante, que balancea el sector privado. De hecho, el informe de la Escuela Económica de París dice que, al comparar regiones, Europa es la más menos desigual del mundo, y la más desigual está el Medio Oriente y Norte de África, y después viene América Latina, pero Europa es la menos desigual, hace un ranking de las cinco regiones del mundo, y por Europa, porque tiene un sector público importante, un sistema tributario progresivo y un estado de bienestar. Entonces le permite hacer un capitalismo más balanceado. El anglosajón, norteamericano, inglés, es más privatizador, y después de Reagan y Thatcher se asentó. Y Chile copió ese modelo anglosajón de capitalismo con Pinochet y lo mantuvo en el post-pinochetismo, que es muy privatizado, totalmente privatizado, y la contrapartida es el fortalecimiento de las élites económicas y las oligarquías financieras, y que tiene su correlato político, que cuesta tanto hacer cambio en Chile. Porque la estructura económica se concentró mucho, entonces la base material de la desigualdad se acentuó. Por eso es tan complicado hacer el cambio político, como lo veo yo y alguna gente que trata de mirar esto también, que como se concentró tanto la estructura de propiedad de los activos económicos con la privatización masiva, se consolidó un eje de poder muy fuerte, que después financia campañas políticas, compra los medios de comunicación, compra los intelectuales, o sea, los coopta. Entonces hace tan difícil salirse de esa camisa de fuerza. Por eso es un poco el drama chileno, de salirse de esta camisa de fuerza que lo metió en el neoliberalismo hace 50 años. No es tan fácil, pero la parte económica yo la veo por ese lado. Sí, es difícil entender incluso que haya una población llegana, cercana al 50%, que tiene casi cero ingreso, tiene sobrevivencia nomás, pero cero ingreso, y que esa población no sea la que esté disponible para los cambios. Es muy extraña la situación que se va creando. Patricio, tú estás ahí levantando el dedo. No, ahí sí lo levanto. No, yo creo que es muy importante lo que estamos conversando con Andrés. Tal vez hay que enfatizar, no sé, Andrés, si podrías hacerlo, profundizar un poco el significado social y político que tiene esta concentración, esta tendencia del capitalismo al modelo neoliberal privatizador, con exclusión de los resortes del Estado. El resultado concreto lo estamos viendo en distintas polémicas que están ocurriendo en nuestro país, en que ha crecido enormemente el empleo informal. Claro. En la medida que no hay industria, Bueno, los empleos escasean, los empleos estables, y se produce entonces esta migración de población a actividades informales. Se compra en la mañana en Mex, se vende en la tarde en Santiago o en otro lugar. Pero eso da para vivir el día, si es que da, como dice Julio. Entonces, la consecuencia de esta visión económica que tú nos estás entregando socialmente es tremendamente importante, y es la que ojalá, bueno, mucha gente la logre entender bien. Eso es por lo menos mi opinión, ¿no? Que exista un mercado informal tan tremendamente conflictuado, tan duro de llevar, no es una casualidad. Eso es lo que quiero decir, es una consecuencia. Claro, el sistema fragmental, el sistema económico disminuyó muy fuerte la proporción de la industria en el Producto Interno Bruto. Se pasó de un máximo a principios de los 70 de 22%, y ahora estamos cerca de 10% del PIB. O sea, hay una desindustrialización en Chile brutal. Y entonces, ¿dónde se va la gente que antes trabajaba en la industria? Parte de la industria, o los que entran a la fuerza de trabajo y no encuentran empleo en la industria. Se van a los sectores informales de servicio, que son empleos más livianos, de menor calidad, menos pagados y muy inestables y muy volátiles. Un poco la racionalidad de la industrialización que fue en Chile, que ocurrió en Chile y en otras partes, era tener buenos empleos de calidad estables. ¿No es cierto? El trabajador especializado en la metalúrgica, la trabajadora de textil, el de los altos hornos, qué sé yo. Bueno, son más minería, pero la CAP también, industria, es una persona especializada, que no se le puede cambiar de un día para otro, no es tan fácil una persona especializada, digamos, en el sector metal mecánico, encontrar a alguien y traerlo y cambiarlo. Por eso son empleos de largo plazo más, pero si la persona vende Super 8 o un funcionario de una tienda de comercio, bueno, no tiene no necesita, igualmente todo empleo obviamente es respetable, pero no necesita tanto calificación y se puede reemplazar rápido. Eso pasó en Chile y ha pasado en otras partes, ¿no es cierto? Incluso países capitalistas desarrollados como de Europa y Estados Unidos han perdido muchos empleos industriales porque se han ido a China, a Vietnam, al este de Asia, donde el costo de la mano de obra es más barato. Bueno, en Chile eso, la precarización. La otra es que es una economía que depende mucho del sector financiero. Es una economía desindustrializada que depende del sector financiero y de la minería, básicamente. Pero un alcance, Andrés, nomás. Pero sí, fíjate que depende del sector financiero y, sin embargo, usa los recursos de los propios trabajadores, como son los recursos de la AFP. Claro. Bueno, es un sector parte de la hiperfinancialización que hay en la economía chilena es que hizo este experimento que no se conocía en ninguna parte del mundo de privatizar la seguridad social, las pensiones, y sacó el ahorro asalariado y lo llevó a los mercados capitales, ¿no es cierto?, a través de la AFP. Claro, es una extracción de recursos, una redistribución muy regresiva, porque le saca al asalariado, se lo entrega a la AFP, y la AFP se la prestan a los grandes grupos económicos. Es una redistribución trabajo-capital muy regresiva, que va en la línea de la financialización. No, la financialización necesita ahorros, y entonces está sacando ahorros donde hay. Y se le ocurrió sacarle ahorros a los trabajadores privatizando la previsión social. Meterle la mano al bolsillo del más pobre. Claro, sacarle la mano. Bueno, hay un capítulo en el Capital de Marx que habla de la diferencia entre explotación y superexplotación. Entonces, la explotación dice, bueno, es la diferencia entre el valor que contribuye el trabajador y lo que le paga, le llamaba el costo de reproducción de la fuerza de trabajo, el salario, para que pudiera seguir trabajando el día siguiente y alimentar a su familia. Y ese excedente, la tasa de plusvalía. Y después decía, hay un caso raro, que se da muy poco, de superexplotación, que es sacarle los ahorros a los trabajadores. Pero casi no existe porque la capacidad de generar ahorro de los trabajadores es muy baja. Esto fue antes de la creación de la seguridad social, que fue con von Bismarck en Alemania, 1800, Marx lo escribió antes, 1880. Pero cuando se crea la seguridad social y es un mecanismo, digamos, obligatorio de dar una contribución, se vio que los trabajadores tenían una capacidad de ahorro. Y esa lo que hizo 100 años después con la privatización de Seguridad Social en Chile en 1980, pasarla a los privados y crear el mercado capital privado. Bueno, esa es una de las cosas que hay en Chile. Y la hiperprivatización, entonces, ha sido lamentablemente un laboratorio que al final todo esto, también la economía está ligada a la estructura institucional política. Entonces, uno crea esta privatización, esta hiperfinancialización, los recursos naturales privatizados, entregados mucho a extranjeros. Bueno, se crea una estructura institucional funcional para que ese sistema se mantenga, porque si no, el sistema, como el sistema tiene muchas contradicciones, el sistema genera tensiones y se genera desigualdades muy profundas, que es lo que estamos viendo. Así es. Entonces, eso es lo chileno, por eso los chilenos cuesta tanto hacer estos cambios y los programas económicos deben, y un poco está eso de Boric, pero como es tan fuerte la resistencia a ese cambio, lo tiene que ir moderando un poco. Así es. Pero si uno lo ve más estructuralmente, más a largo plazo, tiene que haber estos cambios estructurales, tiene que haber una reindustrialización en Chile, tiene que haber una vuelta un poco de que el sector público sea dueño de parte mayor de los recursos naturales, porque tiene la renta, el agua, y tiene que haber una redistribución de ingresos para hacer un país más balanceado, porque si no va a vivir en conflictos sociales con esta desigualdad que hay, se puede tener ciclos, tuvo su alto en 2019, 2020, y después ahora. Y entonces va a tener su ciclo, va y viene, pero nunca va a acabar esa tensión y esa. Pero tiene que hacer esas reformas estructurales. Así es. Se ha integrado Natalia Cueva, ha logrado integrarse, Hola. lo que la saludamos, porque ya nuestros auditores nos tenían aquí locos reclamándonos por qué no estaba y creían que nosotros, con una actitud machista, la habíamos dejado fuera y no es verdad. Pero bueno, ya le daremos. Andrés, pero ya, una pregunta en relación a lo que tú me estabas planteando, porque en el programa de Boric hay un planteamiento que no es ajeno a esta búsqueda de que el Estado tenga un rol Sí. más activo, que dice relación particularmente con los ferrocarriles, que Sí, podría eso es muy significar un interesante. ingreso muy importante primero de trabajo para la gente y una nueva enfoque de lo que sería la economía del país, ¿no? Sí, eso es bien interesante del programa de Boric, de que es el crear una empresa, a ver, la empresa de ferrocarriles del Estado todavía. Lo que pasa es que está muy achicada y Claro. llega a, si no me equivoco, a Chillán. Pero Chile tuvo ferrocarriles, lo que son más antiguos que el programa, quizás Natalia no se acuerda, pero Yo bueno, no soy muy desde joven, no tengo. Iquique hasta Puerto Montt. Y tenía muchos ramales, todos los ramales, porque era norte-sur, este-oeste con los ramales. Conectó mucho el territorio nacional y creó mucho polo de desarrollo en pueblo y qué sé yo, por la llegada del ferrocarril. Muchos pueblos se dieron al suelo cuando se achicó y se gigantizó el ferrocarril del Estado. Entonces, bueno, el programa de Boric plantea empezar a reconstituir un poco una empresa de ferrocarriles más potente, más grande, más moderna. Yo creo que habría que partir con tener un ferrocarril Santiago Valparaíso o Santiago Viña del Mar, que hay un plan, pero que nunca se concreta. Entonces, eso es una base. Bueno, Chile tuvo una empresa de transporte colectivo del Estado, ETC, ¿no es cierto? Tenía un depósito aquí en la Tahía con Bilbao, todavía me acuerdo. Había Y los varias. trolley, había trolley, los trolley todavía eran de la ETC y también habían buses. Yo aún no nacía, no los conocí. Sí, Julio no, le contaron por la historia nomás de que existían los Lo leyó trolley. por ahí. Ah, sí, claro. Entonces, bueno, todavía están en Valparaíso, pero entonces una empresa de transportes colectivos sería una idea interesante que incluyera ferrocarriles, que incluyera buses. También está en el programa de Boric una cosa que yo le escuché a él de cero contaminación y cero tarifa, que la gente pudiera entrar gratis. No me acuerdo bien si era por determinado por edad, adulto mayor o jóvenes, y que empezaba en regiones, en unas ciudades de regiones como experimental, y después crecía. Yo creo que toda esa idea hay que potenciarla, porque quizá va a ser muy difícil, crear un gran sector desde arriba, de inmediato, todo nacional, sobre todo ahora con la composición que resultó el Parlamento. Pero se puede empezar con iniciativas regionales, por ciudades, de construir ejes públicos de transporte, ferrocarril, transporte colectivo, propiedad comunal del agua, social del agua, protección de recursos naturales, toda la dimensión ambiental también es extremadamente importante. Eso le da el énfasis al programa de Boris también, de inversión verde. Ese gran tema, está la cumbre que se hizo en Glasgow, en Glasgow, en Escocia, hace una semana atrás. Bueno, se criticó, bueno, nunca se sabe si va a estar, pero por lo menos está en la agenda internacional como un tema de desarrollo económico fundamental. Chile no puede restarse a eso. Chile tiene que, porque Chile, toda su matriz depende, por ejemplo, del agua, de la espalda, la fruta, el mismo cobre, que hay que lavar los relaves. Todo depende extremadamente de la matriz exportadora de Chile del agua, y con crisis hídrica va a tener que reconvertir su matriz exportadora y va a tener que pasar a una matriz más industrial, menos dependiente del agua. Cuando se hizo esta apertura económica, nadie pensó en el agua, pero ahora es un gran problema. Y así les dejo. Natalia, tienes la palabra. Hola, Julio, Patricio, Andrés, un gusto conocerte. Y igualmente, bueno, saludos, Natalia, a todos. Qué bueno que está, tuve algunas traiciones cibernéticas de boicot, de conexión, pero muy feliz, obviamente, de estar este domingo. Me perdí probablemente harto análisis, harta conversación. Yo rescato lo último que señalaba, se me ocurren distintas preguntas que hacerte, Andrés, reflexiones. Creo que la inversión verde es algo que debiéramos socializar más con la población, ¿no? Creo que le da una proyección al programa de Boric muy interesante y necesaria, fundamental, a propósito de los temas y los debates medioambientales y en la situación en que estamos hoy, a propósito de el cuidado del medio ambiente y la necesidad de establecer mecanismos de sustentabilidad en la economía, en las mismas relaciones sociales y otros, ¿no? Bueno, yo quisiera preguntarte algo más bien de contingencia. Todo esto es contingente, pero desde tu juicio, estamos ante una situación igual de aquí a fin de año compleja a propósito de el rechazo del cuarto retiro, la nebulosa que existe en torno a si van a desarrollarse iniciativas como la extensión del IFE u otras, ¿no? Que permitan a muchas familias poder solventar, ayudar económicamente en un contexto en donde el empleo aún evidentemente no se encuentra ni en calidad ni en cantidad, ¿no? Claro. Pero ¿qué tan cierto, cómo evalúas tú los argumentos políticos utilizados a propósito de la inflación y del cuarto retiro, y de cuál crees tú que debiese ser la respuesta del candidato Boric en este caso, frente a la urgencia inmediata? No sé, me queda la impresión que los candidatos no han abordado soluciones al tema del IFE, por ejemplo, y que creo que es sumamente importante y que podría movilizar respuestas claras a un grupo de la población para inclinar su votación el próximo domingo, ¿no? Hay bastante incertidumbre en ese sentido, Andrés. Sí, no, es una pregunta bien importante la que hace Natalia. Claro, yo creo que, a ver, tampoco hay que olvidarse, no digo que se olvide el candidato, pero del sector más popular, porque digamos, en Chile, mirando solo la aritmética de la votación, hay como un 52% que no vota, de la población en edad de votar, más si tomamos toda la población. Entonces hay que preguntarse por qué la gente, ese porcentaje tan alto, no vota. Y puede ser que no se siente representado muchas veces por las distintas ofertas políticas y sus programas, qué sé yo. Puede ser. Hay que investigar eso más a fondo. Entonces, yo creo que el sector popular ha dependido en el último año, para su fuente de ingresos, del IFE El impuesto, bueno, el IFE se creó en el 2021, o sea, hace un año no había IFE, había el bono COVID, pero de las transferencias del Estado en una situación de crisis económica aguda inducida por el COVID. Entonces, y después vinieron los retiros producto del atraso tan grande de movilizar esos recursos públicos. Entonces, el sector popular va a depender mucho el año 2022 también de las transferencias del Estado. Y puede ser también sus propias transferencias a través de los retiros. Claro, eso no hay que descuidarlo en una semana que queda de campaña. Bueno, creo que termina el viernes o jueves, pero en los próximos días. Y también darle a la gente popular una visión de que se va a balancear. Se va a balancear las restricciones macroeconómicas que siempre hay, ¿no es cierto? Y también que la economía viene, porque este año creció 11%, se espera que crezca 11%. Creo que la OECD dice 12%, pero bueno, número porque hubo una caída muy grande. Pero el próximo año es una incógnita cuánto vamos a crecer. Entonces no se puede depender solo del crecimiento económico natural, por decirlo, el PIB. Porque el PIB, con suerte, puede crecer 2,5, 3, o puede crecer uno, o puede, algunos piensan que puede ser negativo. Entonces puede haber el sistema económico crear poco empleo o destruir fuertes de trabajo. Entonces, ¿cómo se va a mantener sector popular, clases medias, no acomodada en ese escenario? Que puede ser el 2022, 2023. Entonces, hay que decir eso, algo, y compatibilizar eso también con, bueno, toda la convergencia fiscal, etcétera. Chile tiene posiciones favorables porque tiene capacidad de endeudamiento alto, porque tiene una deuda pública respecto al PIB, una de las más bajas de América Latina, si no la más baja, una de las más bajas por lo menos, y del mundo en general. Entonces tiene capacidad de endeudamiento para mantener, no hacer un aterrizaje forzoso. Estaba leyendo un comentarista en el diario que decía, no, tiene que el ajuste que es impostergable, hay que hacerlo rápido. Al ajuste del crecer al 11 a bajar a un nivel más bajo. Bueno, pero hay que ver las consecuencias sociales que tendría un ajuste y cómo se va a enfocar eso. Correcto. Bueno, estamos, se nos ha pasado el tiempo, pero volando, antes que quiero decir que se nos acaba el tiempo. Nuestra auditora, aguántale un pelito porque quiero decirles que nuestra auditora Sandra Palma, que nos está colaborando con quienes nos han escrito, Curacautín, de Santa Juana, de San Bernardo, de Iquique, de Hualpén, de Suecia, de Recoleta, de Brandenburgo en Alemania, de Gotemburgo en Suecia, de Valparaíso, de Antofagasta, de Winnipeg, Canadá, de Pudahuel, de Maipú, Renca, Mendoza, Rengo, de Olivar en la sexta región, de Santiago Centro, de Río Bueno, de Huelmapu, La Serena, Pedro Aguirre Cerda, Quillota, Macul. Nos han escrito harto nuestros auditores. Estamos llegando al final, así que Patricio, te dejo la pregunta. Mira, ya entrando directamente en la arena política, que es digamos el objetivo último de esta conversación, dos cosas a mí me parece importante comentar. La primera se refiere a los que todas estas cosas que estamos hablando requieren recursos. Y la pregunta inmediata es, ¿de dónde salen los recursos? Un candidato, Gabriel Boric, había planteado hacer una reforma tributaria del orden del 8%, era una revisión de programa que ha quedado en 5 en estos 4 años. El otro candidato no se pronuncia respecto a reforma tributaria, más bien la objeta, ¿no? Creo que es muy importante establecer la diferencia porque de alguna parte tienen que salir los recursos. Entonces me gustaría que, ojalá, Andrés pudiera ilustrarnos un poco sobre esto y sobre lo que ya estaban hablando, la importancia que tiene el equilibrio fiscal o ser razonables, como se dice ahora. Claro, cuando se olvida uno a veces de la situación de crisis en que está viviendo la inmensa mayoría de la población. Sí, a ver, sobre el financiamiento, efectivamente, por lo que yo vi en el programa revisado, decía 8%, pero 5% los primeros 4 años y 3% de recaudación en el otro, en los 3 periodos, que 3 años que vienen. Claro, el programa de CAS partió, el primer programa, con una reducción ultra radical de los impuestos de las empresas de 27 a 17, que iba a crear un desequilibrio fiscal y bajar el IVA al mismo tiempo. O sea, eso ya no cuadraba con ninguna de las consideraciones que estamos viendo ahora. Después, ahora creo que han bajado 25, pero claramente no hay una especie de programa social que requiera ser financiado, pero sí lo hay en la candidatura de Boric. Entonces, hay que ver, yo creo que va a tener que ser una combinación de recursos fiscales adicionales, porque también las reformas tributarias toman tiempo, hay que discutirla en el Parlamento, hay que aprobarla, y después hay que recaudar. O sea, uno dice ya reforma tributaria y le voy a levantar 5 puntos del PIB, pero eso puede tomar 2 años al menos, o 3 años. Entonces, y entre menos hay que gastar porque la economía va a estar creciendo menos, con menos capacidad de empleo, y no puede olvidarse la parte social de esto, de las consecuencias sociales, humanas, regresivas, que tendría que haya una desaceleración fuerte del crecimiento con un Estado amaniatado porque no tiene recursos. Por eso yo creo que debiera ser mucho más rápido tomar crédito externo, ir a los organismos multilaterales de crédito, flotar bonos, y esa plata llega mucho más rápido, se prepara mucho más rápido porque la reforma tributaria toma tiempo. Entonces eso yo diría en la planificación que va a venir no esperar de que se recaude, porque eso puede pasar en los 4 años de un gobierno, son periodos cortos en Chile, 4 años, y no llega la plata. Entonces tendría que ser esto otro. Yo diría que ese es un punto muy importante. Yo no olvidaría, yo creo que es muy importante mantener lo social. Está bien que en el mediano plazo tiene que haber un equilibrio fiscal, o ya no se puede siempre gastar más de lo que ingresa, por eso es saludable aumentar los ingresos tributarios, pero en 1 o 2 años del nuevo gobierno, esperamos que sea un gobierno progresista, va a tener que acudir muchas demandas sociales acumuladas, porque piense que venimos del estallido social y del COVID. Entonces es un país que ha estado remecido bastante fuerte y se generan expectativas de beneficio, y no pueden desilusionarse de esa expectativa. Hay que, de una forma inteligente, viéndolo todo, hay que atenderla, y hay que crear una mística de que el otro gobierno es distinto. Tampoco puede decir, pero bueno, siempre se hace lo mismo en Chile, ajuste y la gente del pueblo siempre paga la cuenta, siempre está recibiendo la boleta después de que uno va a comerse algo y le entregan la boleta, siempre le pasan la boleta a él, y los que tienen más alto ingreso nunca no toman la boleta. Entonces hay que cambiar eso. O sea, es muy importante que la gente vea que hay beneficios que le llegan de inmediato, primer año y segundo año. Eso no hay que olvidarlo. Por eso hay que tener cuidado de no tomar a valor de todo lo que dicen muchos colegas míos economistas, que están más enredados en el equilibrio macroeconómico, qué sé yo, porque va a tener que gobernarse pensando en la gente también y darle recursos. No se le puede, no, saquemos el IFE, sacar el IFE y cortar el cuarto retiro, bueno, va a dejar a la gente en nada. La gente, lo decía Julio, el informe de la economía marina dice 50% de la población mundial, que también incluye a Chile, más, tiene cero riqueza, tiene cero activos netos. Bueno, acá en Chile puede tener un poco más por la vivienda, pero la gente no va a poder liquidar la vivienda para comer, la última. Entonces, no tiene activos, no tiene, en general, los ahorros que le quedan en la AFP, esa es la fuente de ahorro, y algunos ahorritos que habrán aquí por allá. Pero entonces el Estado no puede salirse. Yo creo que eso es muy importante. Que llegue también ese mensaje a la candidatura del amigo Boric, la parte del consejo asesor y del consejo y su asesor y su miembro de equipo económico, que no se olviden del pueblo. Así es. Bueno, Andrés Solimano. Bueno, Andrés, yo te quiero, entre paréntesis, no debía haber hecho al comienzo, no lo hice, me salté por razones de formación. Bueno, la condolencia, falleció tu papá la semana antes pasada, ¿no? Sí. Y bueno, te dar las condolencias correspondientes, que debió haber sido al comienzo, no lo hice, te pido disculpas por eso, pero lo hago ahora. Así que, no, muchas gracias, Julio. El papá ya tenía 93, ya cumpliera punto 94, sí, no, así que pero, ya una edad, pero igual es que se vaya el papá, siempre es complicado. No, te lo agradezco mucho, te mando un abrazo, Julio. Sí, y al resto del panel, bueno, también, a Patricia. Cariño, a Patricia André y Natalia. Gracias. Te queremos agradecer, por supuesto, que hayas estado con nosotros como cada. Bueno, tú estás casi toda la semana con la radio y haciendo tus comentarios. Sí. Y nos interesa mucho tu opinión, por eso te invitamos hoy día para que nos contaras cómo estás mirando el país. Y creo que es muy interesante poder conocer que tienes una preocupación por lo que podría ser un gobierno progresista en nuestro país y cuáles serían las principales medidas que debiese tomar. Así que te agradecemos mucho, sí, y esperamos tenerte pronto también en este programa. Ya, muchas gracias, y nuevamente valoro mucho y creo que es muy importante en Chile el funcionamiento de una radio como la Radio Nuevo Mundo en un ambiente de periodismo tan complicado y enredado y a veces hasta medio venenoso. Entonces, que haya una radio como la Radio Nuevo Mundo, y además que tenga esta proyección tan grande dentro de todo el territorio nacional y afuera de Chile. Eso es muy importante. Yo creo que no hay otra radio que tenga toda esta cobertura internacional que tiene Nuevo Mundo, que llega a Suecia, llega a Alemania, llega a Canadá, Estados Unidos. Hay gente en los viajes me han dicho, no, yo me informo con la Nueva Mundo. Entonces es muy importante eso, y ojalá sigan manteniendo y yo poder seguir cooperando lo que sea posible con mucho gusto. Bueno, te agradecemos, ojalá tus buenos deseos se puedan cumplir. Está difícil la cosa, pero bueno, qué diablo. Bueno, hacemos un pequeño alto con nuestros auditores. Vamos y regresamos para la segunda parte de Domingo Sin Restricción. Un alto y volvemos. Radio Nuevo Mundo, en Santiago, 930 AM. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo Sin Restricción. Bueno, estamos de regreso, amigos, nuestros auditores a lo largo de Chile y el mundo, como decía muy bien Andrés Solimano en esta primera parte. Natalia, que ha logrado conectarse. ¿Qué? Hoy me perdí, Andrés. Yo había escuchado en otras oportunidades, pero no como auditora, pero no como parte de un panel con él. Así que exijo. Sí. No exijo nada, no puedo exigir nada, pero me encantaría poder tenerlo como invitado nuevamente. Correcto, lo vamos a tener como invitado. Es un personaje bien importante, bien interesante. Él es, además, muy amigo de nuestra emisora, lo que por supuesto agradecemos mucho. Y claro, él ha sido un personaje dentro de la economía del mundo, no eso de Chile. Ha tenido cargos bastante interesantes e importantes en distintos organismos internacionales. Y por supuesto, el tenerlo es casi un privilegio. No fácil de. Si tuviésemos que pagarlo, sería muy difícil tenerlo. Pero como no tenemos que pagarlo, aprovechamos de tenerlo lo más que podamos. Entonces, lo hacemos. Natalia, qué bueno que resolviste el problema de tu conexión. Sí. Estábamos preocupados porque nuestros auditores nos reclamaban y por supuesto, ya estás con nosotros una vez más. Absolutamente. Así que, una vez más no me da la entrada. 8 minutos. Yo no doy la entrada, si usted tiene que entrar. 8 minutos, ¿no? Exacto. No, yo entré. El anfitrión dice pronto le dará la entrada. Ya que 8 minutos. El anfitrión no es externo, no es. Ya está bien. Entonces, está externalizado también. Tenemos externalizado. Tenemos externalizado todo. Para poder sobrevivir. Bueno, no, pero bueno. Luego se resuelve eso, sí, ya se resolvió. Qué bueno tenerlo, diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, como cada domingo, así que yo ya estaba preocupándome por qué no entraba y a comenzar a preguntar si había alguna noticia suya. Si no hubiera sido por Zoom, no habría entrado, porque tengo un pequeño problema, parece, a las amígdalas. No me digas. ¿Qué le pasa? Entonces no me atrevo a personarme a ningún lugar así presencialmente. Pero como es pero como es Zoom y no me impide hablar, ¿cómo lo puedo hablar? Ah, pero el problema está en el tragar, no en el hablar. Ah, bueno, pero como hoy día hay tan poco de comer. Voy a aprovechar de hacer dieta. Voy a aprovechar de hacer dieta. Bueno, me parece súper bien. Me parece súper bien. Ahora, diputado, estamos a una semana de la elección, segunda vuelta. ¿Cómo usted? A menos de una semana ya, porque a esta hora estaríamos votando. Claro, a menos de una semana. Ya, no se ponga tan exquisito tampoco. Pero esa es la realidad. Ya, bueno. ¿Qué visualiza usted desde la perspectiva de presidente del Partido Comunista? ¿Qué va a suceder? Ha habido una campaña anticomunista feroz durante la derecha. Ha tratado de poner al Partido Comunista como el lobo feroz de la política del país. ¿Se sorteó eso? ¿Se logró sortear con la campaña de Gabriel Boric? Bueno, no lo sé. Es un poco contradictoria la campaña anticomunista, porque la medida que ha aumentado la campaña anticomunista también ha crecido el Partido Comunista. Ajá. Y la verdad es que la campaña está centrada en una mentira, en absolutamente nada de lo que es y ha sido históricamente el Partido Comunista de Chile, defensor de la democracia, partidario de la vía pacífica, salvo en el tiempo de la dictadura, en que, bueno, se estaba produciendo un genocidio, partidario de las grandes alianzas, el pluripartidismo, de establecer programas acorde a las demandas populares, un partido que está siempre junto a las luchas del pueblo, que creo que por eso nos reconocen, que siempre ha tendido su mano solidaria en todos los casos. Entonces, la imagen que presentan del Partido Comunista no tiene nada que ver con esto, que es la realidad. Es decir, es una construcción perversa de la ultraderecha, en este caso de Kast, y que desde luego tiene ribetes también internacionales, porque es el mismo modelito que usan en nuestros países, donde ganó Bolsonaro, que lo usaba Trump, en fin. Y además ahora se hace de manera casi automática ese anticomunismo, porque las redes sociales, los bots, que a lo mejor alguien puede explicar lo que son los bots, a mí me parece que son sistemas que responden o que responden cualquier cosa que aparezca en Twitter. Por ejemplo, si un comunista está con Twitter, le van a surgir de inmediato centenares o miles de respuestas que son automáticas, generadas automáticamente de estos bots. Que algunas veces esas respuestas se generan dentro de Chile o fuera de Chile. Yo tengo la impresión de que hay hoy día una campaña fuera de Chile. Y en estos momentos, de lo que sabemos, los bots de Kast se han tomado Twitter, Instagram, Facebook, con también una capacidad de gasto de plata impresionante, que lo pueden hacer. Por eso es que en estos días que quedan de campaña vamos a tener que extremar nuestro trabajo. Primero, nosotros hacer rebotar todo lo que venga del comando de Boric por las redes, tanto Facebook, Twitter como Instagram, y también seguir llevando adelante el gran despliegue a conversar con la gente, no con aquellos que están seguros que van a votar por nosotros, no, sino que los que están seguros que van a votar por nosotros son los que tienen que ir a convencer a los otros y a las otras, ¿no? ¿Y dónde están? Bueno, muchos de los que votaron por el apruebo, que no votaron en la primera vuelta, debieran ahora votar para defender ese proceso, porque Kast, aunque después se arrepiente, porque es muy voluble Kast, ustedes ven, dijo con mucha fuerza, voy a suprimir el Ministerio de la Mujer, y a los dos días que lo dijo cambia de opinión. Dice, bueno, ¿cuál es la opinión que tiene? Ya la dijo una vez. Lo otro es electoralismo, ¿eh? Porque se dio cuenta de que era muy contradictoria con la opinión generalizada que tienen las mujeres y todas las chilenas y chilenos en el país. Después dice, voy a tener un sistema especial de vigilancia y cárceles especiales para detener a algunos detenidos, los de las protestas. Y bueno, eso se parece mucho a lo que fue la DINA, la CNI y lo que eran los campos de concentración. Claro, a los pocos días, las pocas horas casi, no, dice, parece que me expresé mal, si los recintos de detención tienen que ser los cuarteles de carabineros, pero si eso ya existe hace tiempo, y en demasía, porque las detenciones preventivas duran 2 años actualmente. Entonces no sé qué más quiere él llevar para adelante. Entonces todos estos cambios que lleva adelante Kast, yo creo que van dejando claro de que él tiene un pensamiento, y entre ese pensamiento está el de echar abajo un proceso constituyente, no permitir una nueva constitución que contenga las demandas populares. Ojalá una nueva constitución que sea más de lo mismo y que no tenga nada de lo que está pidiendo el pueblo. Entonces aquellos que votaron por el apruebo, yo creo que tienen que, bueno, ponerse la mano en el corazón y, bueno, defiendo este proceso o no lo defiendo. Creo que tienen que ir a defenderlo. Entonces lo que yo veo es que se está definiendo la campaña, se está definiendo en estas horas, en estos días. Casi todos los pronósticos hablan de un empate técnico, algunos con primacía de Boric y otros con primacía de Kast. Empate técnico, eso significa otra cosa, significa que hay que ir a defender el voto con dientes y uñas, como dice popularmente la gente, porque si es muy estrecho el resultado, yo no tengo muchas dudas que Kast vaya a decir fraude y que vaya a tratar de hacer lo mismo que se ha hecho en otros países. Se hizo en Bolivia, ¿no es cierto?, lo que ocurrió en Bolivia y lo que ocurrió en Perú y quizás en cuántos otros lugares. Entonces también acordémonos que Bolsonaro antes ya dijo, se está haciendo fraude, lo mismo dijo Trump en Estados Unidos, fraude. Entonces toda una línea de estos sectores para tratar de alguna manera amañar el triunfo, ¿no? O sea, de cualquier manera lograrlo, y nosotros en eso tenemos entonces que ponernos a trabajar en la preparación de apoderados, apoderadas en todas las mesas del país, porque un voto por mesa ya puede ser desequilibrante que nos roba. Eso como comentario. Así es. Natalia, Patricio. Sí, bueno, saludar a Guillermo Teller, diputado del Partido Comunista, presidente del Partido Comunista. Hay varias cosas que ya mencionó que le iba a preguntar, pero que más que una pregunta, ameritar algún intercambio, ver también en qué aspectos puede profundizar el diputado, ¿no? Porque creo que el modus operandi de esta campaña ya se ha visto, ¿no? Se ha visto como los ejemplos que usted colocaba a propósito de Brasil, Estados Unidos. Es muy similar la forma en cómo se ocupa el fake news y cómo las redes se colocan a disposición de esta dinámica, ¿no?, de instalación de mentiras, de realidades distintas que se distorsionan. Y es increíble, después sería interesante que pudiésemos revisar con números y cifras concretas la cantidad de gasto que utilizan estos sectores para implementar estas redes de bot que comienzan a disparar a todas y todos, ¿no? Hay denuncias vinculadas a que estos bots se han involucrado en grupos de WhatsApp, de candidaturas de Boric, en grupos de organizaciones sociales. Yo creo que de alguna forma todas y todos quienes tenemos redes sociales también hemos visto que estos días han estado bastante, digamos, con una odiosidad bastante peculiar, ¿no? Por lo tanto, es bien compleja la forma, bueno, en el Brexit pasó algo parecido, ¿no?, de cómo se llevó a cabo esa campaña y lo que se pensaba respecto al resultado y el rol que jugó, digamos, la campaña por el Brexit fue bastante potente desde la perspectiva de cómo utilizan estas redes de bot para instalar miedos, ¿no? ¿Cómo se puede hacer campaña cómo se combate el miedo? A mí me preocupa bastante porque el miedo a veces paraliza, a veces moviliza, y creo que es una cuestión que evidentemente desde las ideas hay que combatir, hay que también desenmascarar. Me parece que las campañas en el siglo XXI tienen esta otra agenda que es bien compleja, aunque también digamos que el miedo, así como las nuevas herramientas que se utilizan para potenciarlo, podemos decir que es algo que ha existido en gran parte de la historia también. A propósito de, veía ahora unas declaraciones de por ejemplo Claudia Pascual a propósito de que seguimos como en la Guerra Fría. ¿Cómo podemos analizar esta estrategia comunicacional, política que desarrollan estos sectores conservadores en contra de las ideas transformadoras? Es un debate muy profundo, ¿no? Sí, es un debate que yo creo que merece ser estudiado hacia adelante y que tiene que ver cómo conformamos un país más democrático en que no exista esta desigualdad que existe respecto de los medios de comunicación y de la forma de comunicarse con la población. Porque si eso persiste, es difícil poder entrar en una, por ejemplo, en campaña en que realmente se discutan ideas y no tenga que estarse respondiendo cualquier cosa que se le ocurra, en este caso, a un candidato de derecha como es Kast, que lanza cualquier cosa y después se retrae, pero él ya lanzó la piedra, ya hizo el daño en la mentalidad de la gente, dejó establecido algo. Y en esto del temor, claro, se incide mucho a través de lo que se diga, los medios de comunicación, las redes, y lo que digan estos personajes. No es tanto la culpa del medio que transforma, o sea, que transmite esta idea, sino que es lo que se plantea como fórmula, pero como ellos tienen más llegada a los medios, más control de los medios, evidentemente que se imponen entonces algunas matrices comunicacionales entre estas que van dirigidas a generar temor y miedo. Ahora, todos en algún momento sentimos miedo, pero yo lo que le diría a la gente es que se haga un examen, que mire a los comunistas de su alrededor o a los comunistas con los cuales meten tanto miedo, a ver si tiene algún piso de realidad lo que están diciendo. Si tiene algún piso de realidad, yo no sé, las personas que sintieron la mano solidaria del partido durante la pandemia, que se apuraron a instalar las ollas comunes, a dejar víveres, a atender a gente postrada. Bueno, si tienen esa opinión de los comunistas tan terrorífica, los que pintan, entonces depende de cada uno, ¿no? De cada uno. Cómo decide verificar, ¿no? Ver, mirar en profundidad aquello que le están diciendo por los medios de comunicación, que a través de los cuales se miente mucho. Así es. Patricio Palma. Sí, bueno, saludar primero a Guillermo Tellier, diputado, presidente del Partido Comunista, y luego... Bueno, yo creo que estos problemas que estamos conversando, como casi todos los problemas, se resuelven finalmente en la práctica. Y creo que se está haciendo una práctica muy interesante en la campaña de Gabriel Boric, precisamente para ir a despejar estos miedos directamente en terreno. Creo que estas giras que se están haciendo por todo el país, encabezados por voceros y dirigentes de gran recepción popular, como el caso de Isque Asiches, de Camila, de Carol Cariola y otras y otros, creo que han permitido un encuentro de estas ideas de Boric, las ideas verdaderas de Boric, con miles de chilenos. ¿Cómo ve el diputado Tellier el desarrollo de esta campaña, que es, digamos, un intento por llegar más directamente a conversar y a escuchar con muchas y muchos chilenos en todo el país? Bueno, yo creo que es un esfuerzo muy, muy grande, ¿eh? Que incluso se hace a contrapelo de los medios con que cuenta la candidatura, que son muy menores respecto de los de Kast. Pero bueno, se está haciendo con mucha voluntad, con mucho corazón, como se dice. Y estas giras yo creo que están dando sus frutos, porque ha permitido contactar a una cantidad muy importante. Bueno, casi todas las fuerzas de oposición de alguna manera están dando su apoyo, han sido ya conversadas. Insisten, hoy día he leído en el diario que muchos dicen: entregamos nuestro apoyo sin condiciones, hay que atacar a Kass, más o menos la consigna. Pero también es impresionante la cantidad de organizaciones sociales que se han ido plegando a la campaña y que han entregado sus apoyos a través de documentos, firmas, qué sé yo. Claro, también se han hecho algunas expresiones de fuerza, hay manifestaciones grandes que se han hecho en algunas comunas, pero sigue siendo lo esencial el trabajo casa a casa, muy dirigido. Casa a casa, que se deben desplegar por miles y miles de personas conversando con la gente, más allá de aquellos que ya están ganados para votar por Boris, ¿no? Entonces hay que ir, como lo decía al comienzo, a convencer a esas personas de que lo que viene, de lo que se juega, es muy importante para Chile. No es cualquier cosa, aquí estamos jugando una nueva constitución, estamos jugando un nuevo proyecto de desarrollo, estamos jugando cómo resolver la crisis socioeconómica que existe en el país, sobre todo aquella que afecta a muchas familias de nuestro país. De eso estamos hablando, hay de hacerlo con claridad, no con promesas falsas. Yo les quiero decir que el programa de Boris no contiene promesas falsas, e incluso se ha estado constantemente perfeccionando, no cambiando. Porque si ustedes miran en lo de Boris, no ha cambiado, ha perfeccionado, profundizado materias que podrían estar tratadas de manera débil, pero no ha cambiado. No es lo de Kass, que ha cambiado de A a B en algunas cosas, como el caricello. Es increíble, o sea, ¿cómo puede ser presidente de Chile alguien que cambie de un día para otro opinión? No puede ser, ¿no? Y las promesas de Kass son muy parecidas a las que hizo Piñera y a las cuales no cumplió nada. Eso también la gente tiene que verlo, no cumplió nada. Entonces Kass va a ser Piñera, continuismo de lo mismo, pero peor. Eso hay que tenerlo claro. Entonces yo creo que sí, y todavía en estos días que quedan el esfuerzo debe ser por ir a los casa a casa a visitar a la gente. Eso de que usted decía hace un ratito atrás de los bots, nos llegó un Twitter del comando Gabriel Boric que dice: recta final de campaña por Boric. A pocos días de terminar el periodo de campaña de cara a la segunda vuelta, los bots de Kass se han tomado Twitter y Facebook. Frente a esto, cada esfuerzo vale la pena y debemos reforzar el despliegue digital a favor de Gabriel Boric, dice. Compartir constantemente las publicaciones y materiales del candidato. En el caso del Twitter, reforzar siempre utilizando los hashtags impulsados por el equipo de Boric o los que sean tendencias favorables al candidato. Reforzar en redes las salidas territoriales de la campaña, 1 millón de puertas por Boric para visibilizar que esta campaña esté recorriendo todo el país. Difundir por WhatsApp o sus grupos y contactos todo el material de campaña que vaya saliendo para así amplificar su alcance. Invitar a seguir y llamar a difundir las publicaciones de las redes del candidato. Twitter, Facebook, Instagram. Eso es el Twitter que llegó. Es que ratifica lo que usted estaba diciendo, diputado Guillermo Teller, en torno a cómo se está dando la campaña de una manera que no es habitual. Por supuesto, esto de los bots, que son respuestas automáticas de inmediato, que se dejan caer sobre cualquier publicación, claro, trae consigo una confusión que no ayuda a que haya una campaña bien informada. Diputado, a propósito del gobierno de Piñera que usted mencionaba, en relación a que el gobierno o lo que plantea acá dice relación con lo que planteó en su momento Sebastián Piñera y que obviamente no se ha cumplido, y Sebastián Piñera ha sido uno las dos veces que ha estado en el poder, que cuestión inexplicable, entre paréntesis, es que termina con un porcentaje de aprobación que es muy bajo, y sin embargo fue reelecto y ahora vuelve a terminar con un porcentaje muy bajo. Esperemos que la gente no vaya a votar por alguien que se asimila a él, eso es lo que uno piensa, ¿no? Pero bueno, ¿Cómo se siente esto de que además hay un gobierno en este instante que está absolutamente en campaña por el candidato Kast? Claro, como le digo, tienen los instrumentos, la fuerza, el financiamiento como para disputar el poder en Chile. Entonces eso lo tiene la derecha y ahora de mano de la ultraderecha, y el gobierno que decide ser de centro derecha se ha pasado de un golpe a la ultraderecha, a apoyar a un candidato de ultraderecha, y que es una candidatura además y para ahondar un poco en lo que estábamos hablando de los bus, de estas cosas, de la forma como ellos llegan la campaña adelante, esto se parece mucho a lo que se llama las guerras líquidas. La guerra líquida significa la pérdida de toda solidez en los principios, las referencias, conductas y evoluciones. Es decir, para algunos en esta campaña todo vale, si para acá todo vale. Porque nosotros, si comparamos los candidatos, uno ve que Boric no acusa, no amenaza, solo de alguna manera describe lo que el otro candidato dice, pero Kast es absolutamente descalificador, ¿no? Descalifica todo lo que tiene por delante. Y con una mirada, yo creo, un poco... Alguien me decía que habría que hacer un examen psicológico de la personalidad, ¿no?, por estos cambios de que va de un punto a otro, ¿no?, de cambios tan radicales en sus afirmaciones, y habría que ver si hay algo detrás. Entonces, por eso digo, ¿qué clase de gobiernos tendríamos con Kast? Sería muy complejo, ¿no? Y esto de las guerras líquidas se ha aplicado en varios procesos, se ha aplicado en Brasil, en Estados Unidos, trataron de aplicarlo en Estados Unidos, imagínense. Entonces, y en varios otros procesos. Lo que se hizo con Bolivia fue eso, un proceso de guerra líquida, ¿sí?, ¿no?, en que se produce una desestabilización a través de una mentira grotesca que dijo la OEA, que se había cometido fraude en las elecciones. O sea, que reivindicó esa postura de la ultraderecha boliviana. Y sencillamente lo decretó así. Y eso dio origen y respaldó ya la idea del golpe de Estado más físico, que ya se acabó la guerra líquida. Entonces fue la represión dura y violenta. Y porque esto de la guerra líquida es la antesala de lo otro, ¿no? Puede ser la antesala de lo otro. Entonces, una manera de evitar esto es ganando la elección. No hay otro camino. Como decía el Pato, en la práctica nomás se puede solucionar el tema. En la práctica nomás se puede solucionar el tema. ¿Dónde escuché eso? Que la práctica era el criterio de la verdad. Alguien lo dijo por ahí, no sé. Hace mucho tiempo. Bueno, Patricio o Natalia, Patricio. Sí. Bueno, yo creo que estamos tratando asuntos realmente muy, muy relevantes en la última semana, porque cada uno está tomando sus decisiones. El que nos escucha en su casa, compartiendo con alguien, estará pensando en cuánto hay de verdad en esto que estamos conversando, estará tratando de darse cuenta si realmente está siendo enfrentado a una guerra líquida o no, etcétera. Y bueno, en la primera parte del programa hicimos algunas disquisiciones económicas que también tienen consecuencias muy prácticas. Sobre esto, diputado, yo quisiera consultarle si usted visualiza como una especie de segundo plano de la campaña tan nociva que se está desarrollando en contra de Gabriel Boric, porque los medios, particularmente los medios hegemónicos, hacen aparecer ahora una serie de planteamientos de especialistas o economistas como que han moderado a Boric. Entonces dicen en contraposición a lo que ha planteado el Partido Comunista, que le estaba pidiendo posiciones extremas, los asesores de Boris, en particular los que se incorporaron en esta segunda parte de la campaña, son personas moderadas que están aconsejándole mucho cuidado, restricción fiscal, equilibrio fiscal, racionalidad fiscal, etcétera. Nosotros veíamos en la primera parte del programa que hay que tener cuidado con esto de la moderación fiscal, porque al final, para poder hacer las cosas, hay que tener plata, y la plata hay que sacarla de alguna parte. ¿Cómo ve usted esta? Ya se ha puesto comunista haciendo exigencias. No me queda más remedio, pues, diputado. Son muchos está buena, años, ¿no? Está buena, mira. Mire, el programa de Boris no tiene cambios sustanciales. O sea, no es como lo de Kast, que lo han cambiado. No, se mantiene todos los pesados en el programa. Algunos cambios que se han producido, que son adecuaciones, están muy, muy focalizados. Y esos cambios se han producido respecto de las conversaciones con los comandos de Yasna Proboste y el MEO, y que inciden fundamentalmente en la reforma tributaria. Y el planteamiento es cómo hacerla más viable y cómo poder tener en un corto plazo una cantidad de ingresos que haga sustentable al gobierno en cuanto a poder cumplir con algunas de los compromisos, ¿no? Porque todos estos compromisos requieren de financiamiento. Y eso se ha visto como positivo. O sea, la gente, los economistas del partido también han estado en esa discusión, así que no somos ajenos. Han estado en la tratativa, es colectivo, bueno, estamos todos los partidos ahí en eso, de Prodignidad. Lo otro, este equipo asesor que se llama, bueno, yo creo que son economistas, son especialistas en economía, que hacen recomendaciones, pero que no son obligaciones, ¿no? Algunas de ellas a mí me parecen pertinentes, otras no tan pertinentes, pero eso ya se va a ver en el desarrollo del gobierno. Incluso podemos adelantar conversaciones, negociaciones ahora, antes de ganar la elección, pero creo que la discusión viene después, y la discusión se va a dar fundamentalmente en el Parlamento, y también se va a dar, y yo espero que aparezca la voz de las organizaciones sociales en esto, porque claro, hay medidas que son muy concretas, que van a ser muy difíciles, complejas, pero que hay que enfrentarlas. Digo complejas porque no va a haber un parlamento que esté muy proclive a alguno de estos cambios, ¿no? Entonces se necesita el máximo de aprobación a las medidas del programa, algunas de las medidas del programa. Entonces, supongamos, este gobierno se apresuró a enviar un proyecto de ley para una pensión universal, que Boris le explicitó muy bien el otro día, y al otro día apareció el proyecto de ley del gobierno, que plantea una proyección de una pensión universal de 250 mil pesos, que se irá cumpliendo, que va a ser para todos, ¿no? Para el 90%, y que se irá cumpliendo en etapas hasta llegar a cubrir el 90%. La de que plantea Piñera es mucho más, es mucho menor, son 80 mil pesos, o sea, sube como 10, 12 mil pesos la pensión solidaria, que le cambiaría el nombre ahora también por pensión universal, que no llega de inmediato al 90%, sino que llega como al 70%, y después va no sé en cuánto tiempo más, porque no sé si le quede, este gobierno no sé si le quede tiempo para hacer aprobar esa ley. Que podría considerarse incluso un avance, pero muy por detrás de lo que está planteando la candidatura de Boric. Entonces, en relación a eso también hay conversaciones, y hay bastante consenso entre las fuerzas políticas con las que se ha conversado en relación a esta pensión universal. En otra cosa que también se ha llegado a acuerdo es los temas de salud. En los temas de salud que tienen que ver con un sistema único, con un seguro universal, en que paulatinamente, sin hacer desaparecer las ISAPRES, como han dicho algunos, se vaya estableciendo un sistema único de salud que dé garantías de atención para todos por igual. Porque hoy día todos sabemos lo que ocurre en salud en Chile. En eso, siendo un país que pretende ser un país desarrollado capitalista, yo creo que ningún país capitalista, salvo Estados Unidos, es tan desigual la atención en salud. Países europeos, la atención de salud está bastante garantizada para todas las personas, en muchos países desarrollados. En Chile no, en Chile los que tienen plata tienen todos los accesos disponibles, todos los remedios disponibles para atenderse. Entonces eso se quiere cambiar, y creo que sobre eso hay también bastante acuerdo en estas conversaciones que se han llevado adelante sobre programas. Y después, bueno, en la misma reforma previsional, claro, el tema que va a ser complejo es la reforma previsional sin AFP. Se ha mantenido reforma previsional sin AFP. Ese es un punto que yo creo que va a necesitar del concurso del país. Tiene que manifestarse como un problema país, por lo menos en mi opinión, y que algo debiera ocurrir en la convención constitucional que deje establecido un principio en la nueva constitución para que esto se pueda hacer posible y llevar a cabo. Bueno, hay muchos otros temas, pero creo que estos son los temas. Ahora, en cuanto a mantener las reglas fiscales, todo eso, bueno, creo que eso tiene que no creo que exista un límite así de la regla fiscal, que tú vas a ir para allá, te vas a ir al infierno, una cosa, ¿no? Cuando decían que la tierra era plana y que si uno pasaba de cierta parte se iba a caer a no sé dónde. Bueno, no es eso. Yo creo que, sin embargo, sí hay que guardar hay que tener cierta reserva respecto de cómo gastar plata. O sea, no se trata de llegar y de gastar y gastar y gastar, porque eso no existe. Yo creo que en ninguna nación existe esa posibilidad. Entonces hay que tener ciertos resguardos, pero lo que no quiere decir que esto pueda mantenerse inmutable, porque la necesidad del país es muy grande. Hay una crisis compleja que está afectando al país, y queremos superar las crisis, superar la crisis. Entonces habrá que ver las mejores herramientas, la mejor forma, ¿no? Y creo que eso será materia de discusión del gobierno. Pero en lo que estamos hoy día, no podemos poner la carreta delante de los bueyes, como dicen. Lo que estamos hoy día es ganar la elección. O sea, eso es primordial, ganar la elección. Pero yo puedo dar fe y tranquilidad, porque estaba en el conocimiento de lo que está ocurriendo con el programa, de que no hay un cambio de programa, que eso no es así, ¿no? Ok, son algunas adecuaciones, perfeccionamientos que posibilitan el cumplimiento. Natalia Cueva. Yo quisiera abordar un tema que fue parte de la discusión esta semana, que tiene que ver con ya la promulgación como ley del matrimonio igualitario en Chile. Un hecho que es bien importante para nuestro país. No muchos países tienen aprobada esta ley. No creo que solo 6 países de Latinoamérica consideran legal el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y la verdad es que es, sin lugar a dudas, un tremendo triunfo, es una conquista importante de la lucha de las diversidades sexuales de nuestro país, que probablemente por décadas llevaba luchando por, ¿no es cierto?, este proyecto. El presidente Piñera lo anunció en una cuenta pública de este año, si no me equivoco, en junio. Todos quedamos como un poquito sorprendidos por el anuncio que hizo a propósito del sector del cual proviene el presidente Piñera, y que precisamente quien aspira a ser su candidato del sector, ¿no es cierto?, ha dicho en innumerables ocasiones su absoluto rechazo a una medida de este tipo. Desde el Partido Comunista, Guillermo Tellier, diputado, ¿cómo ven este avance de la promulgación de esta ley? Y también, ¿cómo evalúan estas contradicciones de que se apruebe en un gobierno de derecha, pero que es evidente que ahí hubo otro tipo de intencionalidad, más no una convicción política respecto de esto, ¿no? Y también, ¿cómo evalúan lo que podría significar un gobierno de derecha, porque esto podría impulsar un avance en materia de derechos para las diversidades sexuales en nuestro país, tanto desde la no discriminación, desde la posibilidad de adopción, tantos otros temas que hay en esa agenda, ¿no? Yo sé que el Partido Comunista ha sido un gran impulsor de estas medidas, pero ¿cómo evalúa usted, diputado, esta aprobación de esta ley? Bueno, lo primero que hay que considerar, creo, es que, como todo proceso, esto demoró mucho en madurar en la sociedad chilena. Usted mismo lo decía, muchos años, y como todos los procesos. Y al final los procesos, cuando no se le da salida, cuando ya hay una corriente mayoritaria, bueno, se producen las crisis. Y los estallidos sociales también, cuando no se dan respuesta. Y yo creo que esto estuvo presente en el estallido social, indudablemente, uno de los temas que estuvo presente. Ahora, ¿por qué lo hizo un gobierno de derecha si esto todo lo veníamos haciendo nosotros? Desde la centro hasta la izquierda, podríamos decir. Y desde una parte del centro, porque hay una parte que también se negaba al matrimonio igualitario. Yo creo que en su momento Piñera, bueno, primero porque estaba en el aire de que esto ya era una cuestión que el país estaba absolutamente de acuerdo con esto. Y segundo, porque en ese momento el candidato de Piñera era Sichel. Y entonces ellos tenían que echar abajo a Kast. Y Kast está contra el matrimonio igualitario. No sé si ahora va a cambiar. Capaz que mañana diga no. Que hasta él va a contra el matrimonio. No sé. Estoy feliz, dice. Pero claro, no le resultó. Era mucho más fuerte la intención del pueblo de Chile de que esto se aprobara, pasando por sobre esto, que era una maniobra política. Y se le desinfló la maniobra, pero tuvo que seguir adelante ya con la aprobación del, porque ni torto ni perezoso, y los que estábamos por el matrimonio igualitario, bueno, dijimos ya apuremos esta ley, ¿no? Y lo que sigue es la aprobación de la ley, los partidarios de Kast votaron contra. Como 30 y tantos diputados votaron contra, que la mayoría de ellos son partidarios de Kast, o sea, para que quede claro también. Exacto. ¿No? Pues también quede claro. Claro. Bueno, estamos conversando con el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. Diputado, antes de hacerle alguna consulta nueva, quiero contarle que no han escrito harto de esta semana. Debe ser por la preocupación que hay a nivel mundial de lo que está haciendo el proceso electoral. Bueno, voy a leer todo. Curacautín, Santa Juana, San Bernardo, Iquique, Hualpén, Suecia, Recoleta, Brandenburgo en Alemania, Gotemburgo en Suecia, Valparaíso, Antofagasta, Winnipeg, Canadá, Pudahuel, Maipú, Renca, Mendoza en Argentina, Rengo, Olivar en la sexta región, Santiago Centro, Río Bueno, en el Gualmapu, no sé si cuál de las todas las comunas que hay ahí en el Gualmapu, La Serena, Pedro Aguirre Cerda, Quillota, Macul, Atacama, Copiapó, Punta Arena, Freirina, Coquimbo, Los Púlpitos en la comuna de Caldera. Mire, yo no sabía que existía una localidad que se llamaba Los Púlpitos. Fíjese, existe en Caldera, Ovalle, Guanaquero, desde Montevideo en Uruguay, desde Caracas en Venezuela, desde Berlín en Alemania, desde Puente Alto. Hay hartos que nos están escritos. Hay una preocupación por lo que está sucediendo con la campaña, por lo que está sucediendo con la segunda vuelta que la próxima semana concluye, el próximo domingo. Ya a esta hora la votación ha comenzado y está en un proceso ya de varias horas. Mire, el economista Solimano que tuvimos hace un ratito atrás en la primera hora, él dijo algo que bien interesante y yo quiero preguntárselo a usted, ¿cómo lo siente? Dijo, hay que tener cuidado de algo que es muy importante. Una vez en el gobierno, no se puede poner en segundo plano a las mayorías de los chilenos que el modelo neoliberal ha empobrecido. Yo quiero decir esto porque yo creo que él lo dijo con un pensamiento de que en el gobierno concreto de la nueva mayoría donde estuvo el Partido Comunista hubo ministros que desconocieron el programa y que dejaron de lado lo que eran los requerimientos más inmediatos de los que estaban más perjudicados por el modelo neoliberal, que son la mayoría de los chilenos, más del 50%. ¿Cómo siente usted que se va a dar un gobierno de Andrés de Boric en función del cumplimiento de lo que se está planteando hoy día? Bueno, tiene que ver con lo que estábamos hablando recién. Está buscando la fórmula de tener el máximo apoyo del programa y donde la voz del pueblo va a ser vital. Eso está claro. Y yo no creo... Ha cambiado un poco la correlación de fuerza. Sería distinta la correlación de fuerza en este gobierno, porque la mayoría de las fuerzas pensamos bastante parecido, con las diferencias lógicas. Pero en materia económica, en materia social, en materia de medio ambiente, en materia valórica, etcétera, todos los partidos que de Apruebo de Dignidad pensamos bastante parecido, ¿no? Y tenemos los mismos objetivos. Entonces, en la nueva mayoría habían voces distintas. Si bien es cierto, se compartían, pero habían voces distintas que se hicieron ver desde el comienzo. Yo no creo que acá vayan a ocurrir que desde el comienzo alguien diga estoy de acuerdo con en desacuerdo con el programa, con este, con este otro. Ahora, ¿cómo se va a comportar? Eso lo tenemos que ir viendo en el gobierno, pero yo digo, insisto, veamos primero si ganamos el gobierno. Eso tiene que ser así, porque claro, algunos van a empezar a decir, ve, el Partido Comunista en el gobierno ya está implantando su hegemonía, ya está reclamando el Partido Comunista, pero si todos vamos a tener voz independiente, cada partido, y después se llegará a una determinación en que la última palabra siempre la va a tener el presidente de la República. Eso está claro. Está bien. Quiero decirle que se agregaron desde Pichufquén nuestros auditores de Estación Central, de Hualmapu, en Temuco, perdón, desde Ancud, en Chiloé, y desde Chaitén. Chaitén, una linda ciudad que sufrió a propósito de Chaitén, mire, ¿sí? Qué grave la situación que ocurrió con el incendio en Castro. Yo recibí una noticia ahí de compañera del partido, la J, que están trabajando en la solidaridad, y también acá en la región metropolitana algunos se están aprestando a otorgar el máximo de ayuda en lo que se puede hacer. Sabemos que ahí el Estado el que tiene que ponerse, o sea, el gobierno, las instituciones del gobierno, los municipios, pero fueron 140 casas que se quemaron, es increíble, ¿no? O sea, una desgracia, es como casi... Yo creo que el incendio más grande que recuerde. No sé, porque Valparaíso creo que fueron más. Pero fueron más en Valparaíso, creo. Sí, claro, Valparaíso fue. Sí, mucho más. No, en Valparaíso fue mucho más grande. Pero igual, pero proporcionalmente, es una ciudad mucho más chica, ¿no? Entonces, son hartos 140 casas. Así que esperemos que ahí todos y todas entreguemos, y sin distinción de ninguna especie, entreguemos el máximo de solidaridad con las personas que deben estar sufriendo mucho en la zona. Así es. Don Patricio, ya nos queda pocos minutos, le dejamos. Queda pocos minutos. Hay un tema que no hemos tocado, que yo creo que de alguna manera reflejó bien el pensamiento que teníamos la semana pasada, cuando el diputado nos decía, creo que lo mejor sería que Gabriel Boric no visitara el programa televisivo de Franco Parisi, ¿no? efectivamente ocurrió que en un programa de televisión Gabriel Boric dijo enfática y claramente que no iba a hacerse presente en ese programa, y lo dijo de una manera bien importante, porque dijo: aquí no se trata solamente de hacer gestos políticos para la elección, se trata de que esta elección se gana también con principios. Entonces creo que fue muy categórica su respuesta a propósito de esta acusación que tiene Franco Parisi, que le impide regresar a Chile por un problema de deuda. Ahora la pregunta es, diputado, como hay que ganar las elecciones, ¿cuál es el mensaje que usted tiene para esta gente tan numerosa que votó efectivamente por Parisi? Creo que en parte las giras que se están haciendo de despliegue por todas las ciudades del norte están explicando un poco este problema, han aclarado la posición respecto de la inmigración. Pero ¿cuál es el mensaje que usted le entregaría a esos electores que fueron 1 millón de personas? Bueno, lo primero es que no hay ninguna cosa personal contra Parisi. Es una manifestación de algo que tiene que aclarar él, Parisi. O sea, que como no se ha aclarado bien, nosotros mismos somos bastante exigentes con las cuestiones de ese tipo que ocurren en nuestras filas, en nuestros partidos. Entonces, como que estaríamos yendo contra nuestros principios, nuestras normas, si es que por ganar votos, entonces hacemos la vista gorda en cuanto a un candidato presidencial. No se puede hacer, y yo creo que eso es comprensible para todas las personas, incluso para los que votaron por él, porque seguramente podría haber sacado mucho más votos, a lo mejor, si no hubiera tenido ese problema pendiente. Y yo a esas personas lo que les digo es, bueno, creo que en el país tenemos los mismos problemas, mujeres, hombres, adultos mayores, jóvenes, los mismos problemas, somos víctimas de una profunda desigualdad, de los abusos, que estaban en, muchas de estas cosas estaban en el programa de París y algunas estaban bien dichas. También ellos han dado voces de alerta con los votos en relación al tema de los migrantes, también del narcotráfico, la delincuencia, y que están siendo tomados. Por eso cuando digo que los programas son perfeccionados, no se refieren solo a aquellas candidaturas más afines, sino que también tienen que tomar incluso de las otras candidaturas. Creo que Isca Siche decía una cosa muy importante hoy día, ¿no? No podemos dejar ninguna brecha que se nos diga que nosotros no estamos preocupados, porque estamos. O sea, el problema es cómo lo tratamos de la mejor manera, cada tema, cada problema que aqueja cada chileno y chilena. Y en eso es lo que ha estado. Entonces, en eso ha habido un desarrollo muy importante de la candidatura de Boric, no así de la de Kast. No sé, Kast, qué es lo que puede ofrecer. Nada, en ese sentido. Mientras que Boric sí, ¿no? Se ha manifestado muy, muy abierto a recoger ideas y a buscar las fórmulas, a buscar los acuerdos para que esas fórmulas sean también plausibles de llevar adelante. Así que en eso, y por eso, claro, se está conversando. Yo sé de conversaciones que se han hecho, también conozco de personas que han manifestado, dirigentes incluso del Partido de la Gente, que han manifestado con alguna reserva que ellos van a votar por Boric, y que muchos de los militantes ya se están definiendo por Boric. Acusan también que hay una presión casi indebida de la derecha, ¿no? Casi indebida, porque es una presión muy grande. Nosotros no, nosotros vamos a persuadir. Por otro lado, se presiona a la gente. Así es. Así que es. Bueno, ¿sí? Cada uno ya verá después, de acuerdo a su conciencia, lo que hace, pero yo también lo que les diría es, bueno, miremos hacia el futuro, porque el que podamos conversar, el Partido de la Gente eligió parlamentarios, creo que va a ser muy importante también que esos acercamientos se den en el Parlamento, ¿no? Hay cosas en las cuales se puede actuar de conjunto. Y como ellos dicen que no se van a encasillar, bueno, entonces abren la posibilidad de conversar. Abre la posibilidad de conversar. Ok. Estamos llegando al final. Antes de la reflexión final de cada uno de los panelistas, quiero decirle que nos escribió nuevamente nuestra webmaster Sandra Palma, que gentilmente es una auditora que nos ha hecho de webmaster, y se lo agradecemos mucho. Respecto a los que nos han escrito, nos han hecho referencia, dice que no, el auditor de, o los auditores de, que yo leí los púlpitos, porque estaba acentuado en la U, pero no en los púlpitos, es los pulpitos. La acentuación tiene que ir en la I, no tiene acento en la U. Entonces, es de pulpo, no sé, la cosa. Es de pulpo y no de púlpito. No. Claro, es de que tiene así, exactamente. Así que a nuestro auditor le pedimos disculpas, no fue nuestra intención, pero cuando la frase venía acentuada en la U, y no es el púlpito de la iglesia, sino que son los púlpitos que andan en el mar. Así que le agradecemos. Pero de todas maneras me llama la atención, primera vez que lo escucho, esto es en la zona de Caldera. Caldera, claro. O sea, debe ser una caleta, entonces. Una caleta en Caldera, sí. ¿Cómo no? O sea, ¿se le escapa a usted? ¿Cómo no ha ido ahí? Siempre ando con las caletas. No, caleteando. Oiga, estamos llegando al final, así que nuestros auditores esperan las reflexiones de nuestro panelista. ¿Y quién comienza? Natalia, Patricio, Natalia. ¿Quién voy? Ah, Natalia, ya, por supuesto. A ver, agradecer, creo que ha sido un programa muy potente respecto del análisis de la realidad nacional e internacional. Agradecer al diputado Guillermo Teller, Andrés, que nos acompañó. Creo que es muy importante, a una semana de este momento tan relevante como país, tomar antecedente objetivo, realista, a propósito de lo que conversábamos recién, de cómo operan hoy por hoy los medios de comunicaciones, y estamos más en la era de la desinformación que de la información, por lo tanto ahí es un tema relevante, ¿no? Yo solo quiero cerrar con algo que ayer, por lo menos en la mañana, yo desperté con la noticia, me estremeció y me dio mucho dolor, de la situación de Patricio Pardo Muñoz, un joven de 26 años de Valparaíso que tomó la decisión de poner fin a su vida, todo esto por las consecuencias de lo que significó la violación a los derechos humanos y lo que significó su trauma ocular, ¿no? Por lo tanto, también en el marco de lo que fue el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, creo que merecemos como sociedad una reflexión y colocar con mucha centralidad el tema de los derechos humanos y tomar conciencia de lo que ha significado en nuestro país las reiteradas violaciones a los derechos humanos en este gobierno. Y como muy bien ha dicho el diputado, lo he escuchado reiteradamente decirlo, creo que es la forma de decirlo, CAST es de lo mismo y peor. Por lo tanto, la relativización de estos temas provoca un daño social e histórico a nuestro país. Por lo tanto, yo espero que esto sea un tema de familia, de las escuelas, de las comunidades, que podamos debatir y conversar, por cierto, la importancia y la gran centralidad de la defensa de los derechos humanos en Chile. Yo con eso me quedo, es algo que en lo personal me generó mucha afección ayer, lo difundí bastante porque creo que refleja lo que ha significado estos años de gobierno de derecha, ¿no? El abandono total de alguien que sufrió, ¿no es cierto?, algo tan terrible como su trauma ocular, perder, ¿no es cierto?, su ojo, y las consecuencias durísimas de lo que eso significa. Así que mi cariño a la familia de Patricio. Bien, nuestra webmaster me reclama porque no mencioné a Illapel ni Tal, que también han escrito nuestros auditores de esa zona. Por supuesto que sí. Don Patricio. Mira, yo creo que Natalia ha sido muy certera en su comentario. Yo agregaría que hoy día en la mañana, viendo información en la televisión, la franja de informaciones decía el fallecimiento del joven Patricio Pardo. Bueno, yo creo que aquí es una cuestión que es un ejemplo de lo que de lo que no debe ocurrir con la televisión ni con los medios de comunicación, que deforman la realidad o la pervierten de alguna manera, dando a entender cosas que no son. Aquí hay un suicidio por razones que están claras, según explicaba Natalia. Claro, es un fallecimiento, pero la noticia en realidad no es el fallecimiento, es que una persona que fue víctima de los derechos humanos se ha suicidado. Esa es la verdadera noticia que debe hacernos pensar a todos los chilenos. Y como debe hacernos pensar a 7 días de la elección, yo creo que es muy importante que estas informaciones que surgen las contrastemos bien. El diputado Telier nos hablaba de las mejoras que se han introducido al programa de Gabriel Boric, pensando en cómo mejorar la situación de los chilenos, sin que esto signifique dejar de hacer lo que hay que hacer, lo que está comprometido. Y cuando yo veo los cambios del programa de CAST, bueno, me encuentro con que efectivamente se mantiene la zanja en la frontera chilena, pero se le ha agregado, ese es el agregado, una reja. Entonces ahora tenemos una reja y después una zanja. ¿Para que no se caiga nadie? Para que no se caiga nadie. Y tenía el problema este hombre de dónde ponía la reja, si en la línea de la frontera, un poquito más acá o más allá. O sea, es un poco ridículo, pero da también la idea de la forma de pensar de ese candidato, que está preocupado de esos problemas más que de resolver la situación real que se le presenta a refugiados que hacen uso de un derecho humano, el derecho de migrar. Entonces creo que ahí están marcándose las diferencias de las candidaturas y creo que hay que pensarlas muy bien para tomar la mejor decisión de aquí a menos de 7 días. Gracias, Patricio. Diputado Guillermo Tellez. Oiga, eso de la zanja parece un foso, ¿no? Como los castillos medievales, como los que tenían un foso y van a tener cocodrilo, ¿hay alguna cosa? Bueno, es medio difícil que vivan los cocodrilos allá en el norte. Bueno, pero es que ese es un pensamiento medieval, ¿no? Cómo de tratar los temas. Mire, yo no voy a hablar mucho ahora, sino que los invito para que esta noche a las 11 de la noche me acompañen en un programa en la red que se llama Pauta Libre. Ajá, Pauta Libre. Para que estén ahí con los dedos cruzados, porque seguramente me van a estrujar como otras veces, entonces, para poder responder con claridad. Así que es eso. Y bueno, el otro domingo nos veremos, primero votando, luego ya contando los votos. Bueno, la votación empieza por el exterior, así que yo espero que obtengamos un triunfo mayor que la otra vez en el exterior y en Chile también. O sea, aprontémonos a ir con toda la fuerza a ganar. Eso es. Los resultados van a estar temprano, ¿eh? Sí, eso dicen, pero tratemos de ir a ganar, ¿eh? Y esa es la recomendación que doy yo, salir con esa fuerza desde hoy día mismo para adelante, que vamos a ganar. Bueno, eso es. Muy bien. Mi saludo a todas y a todas, gracias por la atención dispensada. Se le agradece, diputado Guillermo Tellez, presidente del Partido Comunista, que como cada domingo está con nosotros, y por supuesto a Natalia Cuevas, que le costó para integrarse, pero se integró finalmente y estuvo con nosotros una vez más. Nuestros auditores reclaman cuando uno está allá, ya comienzan a reclamar, nuestros auditores y auditoras, no digo que solo auditores, y por supuesto Patricio Palma, que cada domingo está con nosotros. A nuestros auditores, continúen la sintonía de Nuevo Mundo, ahí vienen las noticias y posteriormente una programación especial de día domingo. El próximo domingo, en este mismo horario, de domingo a domingo, sin restricción. Hasta la próxima semana. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, Sin Restricción.